La niña de la máscara. Esta es la historia de una niña con una máscara y una armadura de acero. Desde pequeña le habían enseñado que llorar era de cobardes y que si no mostrabas tus puntos débiles, nada podría dañarte. Esa niña creció, y la máscara y la armadura con ella. Nunca se las quitaba, pues ya formaban parte de sí misma. Y así pasaba los días, con sus dos fieles amigas. Aquella muchacha hacía como si nada la afectara, pues ella realmente eso pensaba, que nada podía herirla, que la armadura la protegía contra todo, y la máscara hacía que nadie se diera cuenta de nada. Un día, como otro cualquiera en su monótona vida, notó algo, una punzada de dolor, que poco a poco fue haciéndose más y más grande, hasta el punto en el que no le dejaba ni respirar. ¿Qué me pasa? Pensó aturdida. Entonces algo le llevó a la realidad. Las cosas que ella pensaba que no le herían, las cosas que ella pensaba que no podían hacerle daño eran las responsables de ese dolor, de ese vacío, de esa opresión. En ese momento se dio cuenta de todo. Estaba en el instituto, había crecido, y la máscara y la armadura que tan fuerte parecían ser, al parecer, se habían ido envejeciendo y fracturando. A cada insulto, un golpe seco a la armadura. A cada acto, una grieta a la máscara. Y así, poco a poco, sus dos fieles amigas que siempre le habían ayudado, se resquebrajaron. Dejaron a la vista a la verdadera chiquilla, esa chiquilla de ojos tristes y sonrisa apagada, a la que ahora todo afectaba. Ella seguía como si nada, ni siquiera pensaba que los demás se hubiesen dado cuenta, pero se equivocaba. Por dentro estaba rota, pero no podía aparentarlo, no podía. Únicamente cuando se vio entre aquellas cuatro paredes del hospital, entre tanto silencio, entre tanto vacío, entonces se dio cuenta de lo que realmente había estado pasando. Había estado tan pendiente de sí misma, de crear otra máscara idéntica a la anterior, que no se había dado cuenta de lo más mínimo. La había superado. Todo esto era más de lo que ella podía abarcar. Y sollozó. Solo supo hacer eso, y escribir una carta de suicidio que nunca nadie llegó a leer, y espera fervientemente que nadie tenga que leer jamás. Queridas amigas, soy yo, la muchacha de la máscara. Solo quería deciros que no podréis conmigo, que me prometisteis perfección y no me habéis dado más que desgracia, que deberíais desaparecer, que no debería haber más princesas de cristal, porque son demasiado frágiles, y que saldré de esta, como muchas otras personas hicieron antes que yo, y podré volver a ser la chiquilla de la máscara, pero sin máscara.